Bueno, no es exactamente así. No es que la municipalidad asuma el servicio. No, ese concepto no es exacto. De lo que estamos hablando es de la concesión del agua. Es decir, en este momento todos los recursos hídricos de la provincia, a no ser que se estipule lo contrario, pertenecen a la provincia. ¿Qué es lo que supuestamente dice la municipalidad que ha realizado? Es una transferencia de esa concesión para que la municipalidad sea la dueña de los recursos hídricos y le conceda el servicio a la cooperativa. Eso sería. No es que la municipalidad asuma el servicio, porque es imposible que lo haga la municipalidad. En ese aspecto, me gustaría aclarar que nosotros tenemos la concesión prorrogada, porque nosotros hicimos un procedimiento provincial para renovar la concesión con el ministerio, y el ministerio de momento no se ha expedido, no ha dicho ni sí ni no, estamos esperando ese trámite, y por eso nos ha llamado tanto la atención que la municipalidad diga: bueno, nosotros asumimos la concesión cuando hay un proceso administrativo en curso, ¿verdad? Bien, bueno, ¿y esto en la práctica entonces qué significa? ¿Ustedes han tenido alguna conversación con el intendente, con las autoridades de la municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago? No, ninguna. Es decir, hace 2 días ellos convocaron a una reunión extraordinaria por la tarde, y nadie nos llamó, nos llamó poderosamente la atención que además uno de los concejales es miembro del Consejo de Administración de la cooperativa, y tampoco nos llamó, no nos dijo nada. Entonces, no entendemos si no va a haber ningún cambio y va a ser todo una transición normal. No entendemos por qué no se nos dio voz y no se escuchó, bueno, aunque fuera un somero informe de la cooperativa al respecto. Bien, ¿me podrías decir la cooperativa a cuánta gente presta el servicio? Bueno, en este momento la cooperativa está suministrando el servicio a 3 poblaciones: a Villa Santa Cruz del Lago, Parque Siquimán y Tanti. Eso engloba aproximadamente unas 3.500 conexiones. Estamos hablando de 4.000 o 5.000 familias. Ustedes pueden sacar las cuentas. Bien, me dijiste Tanti, pero en Tanti no lo presta el municipio. No, Tanti siempre ha carecido de recursos hídricos por varias razones. Tenía una cooperativa que desapareció, tuvo muchas series de problemas esa cooperativa, y ese servicio fue transferido judicialmente a la municipalidad, pero hacía muchos años que no se hacían inversiones y realmente no hay recursos hídricos allá. Básicamente toda la cooperativa de Santa Cruz del Lago está proporcionando agua a todo el barrio Parador y todo el barrio Villaparque del Lago San Roque. Estamos hablando de más de 1.000 conexiones. Bien, te consulto, Luis, también, digamos, ¿qué cantidad de trabajadores están vinculados a la cooperativa? En la cooperativa trabajan 7 personas en este momento. Aparte, luego las 7 personas bajo contrato, luego aparte ingenieros, asesores, etcétera, etcétera. Bien, bueno, me imagino que esto lo genera preocupación, ¿no? Sobre todo por esta incertidumbre de no saber si el municipio puede concederle el servicio a la cooperativa o no, también está dentro de las posibilidades. Hombre, yo pienso que no hay otra forma de operar. Es decir, en este momento, cualquiera que sepa un poco de esto sabe que la logística es terriblemente complicada y que se necesitan muchos recursos y mucha experiencia para resolver el reparto de agua. Yo creo, lo que más me preocupa a mí es la carencia de sentido común. Cuando uno está lidiando con un problema tan grande como este y no se planifica, no se dialoga, no se pregunta, lo más probable es que las cosas no salgan bien. Y hacer estos cambios, estas operativas, primero sin avisar y justo cuando empieza una temporada turística, pues a mí me parece que realmente representa una falta de sentido común, bastante seria, ¿verdad? Sí, desde tu perspectiva, el municipio no está en condiciones de asumir la prestación de servicio de agua. Bueno, a ver, no estamos hablando que el municipio en ningún momento haya dicho voy a prestar el servicio, porque eso es completamente imposible. Está fuera de toda lógica porque en este momento no tienen los recursos. Y no creo que el municipio esté en sus planes hacerlo. Yo lo único que me preocupa es la falta de comunicación. Si les digo la verdad, es lo que realmente me no me deja dormir.